Hola, buenos días. Yo voy a hacer una lectura muy rápida de un testimonio de una mujer joven. Yo estaba en la oficina, le dije que por qué me iba a desvestir. Y es cuando me dijo lo que estaba escribiendo, que era para ver si yo no tenía lesiones. Y cuando dije que no, que yo no quería y que no podía, me dijo que era un proceso, que era un doctor y que no me iba a hacer nada. Entonces pasé al cuartito. Le dije a una mujer policía si me tenía que desvestir toda y me dijo que sí, que era rápido. Me bajé el pantalón hasta las rodillas y el médico me insistió en que era hasta los tobillos. También me bajé mi pantaleta y el médico me dijo que insistió en que me diera la vuelta. El doctor me dijo que yo era mayor de edad y yo le dije que no, que era menor de edad. Me contestó que en el cuerpo nos dábamos cuenta de las edades. Es importante recalcar que esta mujer joven después insistió con el médico y le dijo que eso estaba mal, que ella tenía derechos y que no le podían hacer eso. Este testimonio es cuando las mujeres jóvenes, que fueron 10 mujeres jóvenes, asistieron al Ministerio Público y para validar su edad, les hicieron que se desvistieran. Y entonces, con ese carácter, un hombre que decía que era médico, las ocultó a 10 de estas mujeres jóvenes para valorar qué edad tenían y si eran menores o mayores de edad. Este testimonio no tiene nombre, porque finalmente se repite tanto en el caso de News Divine en 10 mujeres jóvenes, como puede ser en cualquier otra circunstancia en esta ciudad y en este país. Esta mujer joven, cuando se enfrenta a los cuerpos policíacos, siempre sufrimos acoso sexual, violencia de género, por ser mujeres. Y este caso abre la puerta de cómo las mujeres jóvenes estamos siendo objetos violentados por un Estado. Y no es posible que el caso de la News Divine pase en otras ciudades y que no se esté diciendo nada al respecto. Las mujeres jóvenes no podemos continuar con las bocas calladas. Y es necesario decir que el caso de News Divine abre y deja muy claro el fracaso de la relación con las instituciones sociales, con la población juvenil y en particular con las mujeres jóvenes, porque seguimos siendo objetos sexuales para un Estado que solamente nos violenta cuando hay una relación con los cuerpos policíacos. Es evidente que en la Ciudad de México, donde tenemos un gran avanzada en materia de derechos, no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Yo, como mujer joven, como mujer activista, como mujer joven, parte de una organización civil, estoy indignada por el nivel de trabajo, de procedimientos que tuvo los cuerpos policíacos con el procedimiento para solamente recuperar testimonios de las y los jóvenes para el caso de la News Divine. Como lo declara el informe de la Comisión de Derechos Humanos, no había ningún nivel de procedimiento para que fuéramos delincuentes la gente joven. Y solamente son testimonios. Y para testimonios, a las mujeres jóvenes nos hicieron quitarnos la ropa, no a los hombres jóvenes. A los hombres jóvenes solamente, y también violentando sus derechos, se les hicieron exámenes toxicológicos. Es imposible que permitamos que esto siga pasando con toda la vinculación y relación que hay con los cuerpos policíacos y las mujeres jóvenes de la ciudad, de las zonas rurales y de todo el país. En la Ciudad de México exigimos que se haga cumplir la Ley de Jóvenes del Distrito Federal, que se haga cumplir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que a nivel federal el gobierno realmente tenga una responsabilidad con las y los jóvenes de este país y ratifique la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, que es el primer instrumento donde se reconoce que la juventud somos sujetos de derechos, y no puede ser que el gobierno federal no la ratifique y tiene de aquí a octubre para hacerlo. Y nos parece trascendental que este caso de la News Divine coloca muy claramente el fracaso de las políticas sociales dirigidas a la juventud. No existe una política de juventud en el país, no existen los estados y lamentablemente no ha existido una política de juventud en la Ciudad de México. Exigimos que el Instituto de la Juventud del Distrito Federal tenga una política de juventud coordinada, amparada en el marco de la Convención de los Derechos de la Juventud, que por favor haya una articulación entre las distintas instancias de juventud, tanto federal como locales, y que estas políticas de juventud que tenemos que impulsar y que estaremos acompañando como sociedad civil Tengo una perspectiva de género. No es posible que en la juventud las mujeres jóvenes solo seamos niñas o seamos solo los jóvenes. Las mujeres jóvenes existimos, somos la mayoría de la población de juventud en la Ciudad de México y en todo el país. Y necesitamos dejar de ser tratadas como objetos sexuales. Porque no me interesa que una mujer, una amiga, cualquier otra compañera que esté cercana a mí, por tener algún vínculo con un cuerpo policíaco, sea acosada sexualmente y sea abusada o vejada. Nos parece trascendental que las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes podamos levantar la voz, digamos que estamos indignados por este acontecimiento, necesitamos y exigimos impartición de justicia, pero sobre todo que esto no vuelva a pasar y que realmente existe una política de juventud donde las mujeres jóvenes realmente estemos al frente y seamos protagonistas y no solamente objetos sexuales.